en medio de los desmanes. Esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporal. Van creciendo los raudales del amor por mi nación. Van creciendo los raudales del amor por mi nación. Ello solo es expresión de una herencia de coraje. Ello solo es expresión de una herencia de coraje. Una patria tengo. Esta patria de mi amor. Una patria tengo. Esta patria de mi amor. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. La la la la la la la la la la la. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 8 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable ojitos lindo, Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos y apapuches a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que la abrimos todos, como todos los días, con todo el cariño del mundo. Y los invitamos a participar en ella, ya que ustedes son parte fundamental, son la razón de ser de estas dos horitas de 10 a 12 de lunes a viernes. Y abrimos la ventana con Daisy Gutiérrez y una patria tengo, patria bonita, aunque algunos la quieran equiparar con un rollo de papel toalé. Tenemos una patria, tenemos patria y que nadie se equivoque. Y abrimos con este golpe larense, recordando, ratificando nuestro amor y nuestro compromiso patrio después de esta celebración del 5 de julio, cuando cumplimos 202 años de independencia. 202 años de independencia, con un acto bien emotivo. De verdad que fue un día de muchísimo trabajo, excelente el discurso que tuvo como orador de orden Elías Agua en la Asamblea Nacional. Excelente también, muy emotivo el acto de los ascensos militares en el cuartel de la Montaña y esta salva homenaje al comandante Hugo Chávez, que hace 4 meses que nos dejó físicamente, pero está más vivo que nunca en el corazón de todos nosotros y está más vivo que nunca en esta patria que sigue adelante. También muy emotivo, muy bonito el desfile cívico-militar que se llevó a cabo el viernes ya en horas de la noche. Para muchos, ¿no? Fue un día difícil, el primer 5 de julio, que no tenemos al comandante Chávez con nosotros. Él siempre tan, él que le ponía tanto amor, tanta dedicación a esta celebración, pues bueno, nosotros seguimos la ruta en su nombre y Nicolás Maduro, realmente el presidente Nicolás Maduro, lo está haciendo excelente. Es impresionante el trabajo, cómo trabaja. Ese hombre se nos seguinda a responder en dimes y diretes a los bacalaos, a los espantadores de la comarca, como hablaba el presidente Chávez, sino que lo vemos que estuvo en Europa, estuvo en Rusia, estuvo en Bielorrusia, se regresó, dio un toque técnico que aquí se fue para Bolivia, de Bolivia a la cumbre de Cochabamba, de la cumbre de Cochabamba regresa a Venezuela. Toda una jornada de actos por el 5 de julio, el 6 de julio, ese hombre estaba en la cumbre del CARICOM. De verdad que felicitamos desde aquí a Nicolás Maduro, que ha demostrado muchísima capacidad de trabajo, muchísima fuerza de trabajo. Cuídate mucho, Nicolás. El presidente Chávez tenía ese ritmo y no queremos perderte a ti tan pronto. Apenas tienes 50 años, Nicolás. Ojo. No, pero tenemos un presidente que está trabajando muchísimo, mientras tenemos una oposición, tenemos unos gobernadores que no hacen absolutamente nada con sus vidas, pero no vamos a perder el tiempo hablando de esas tonterías, ¿no? Lo que sí les podemos decir es que el presidente Maduro sigue trabajando y hoy aprobará, porque sigue el gobierno de calle, y el presidente Maduro anunció vía Twitter que aprobará 105 obras en Amazonas este lunes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que aprobará 105 obras para el pueblo de Amazonas como parte del trabajo que viene desarrollando en el gobierno de eficiencia en la calle. Hoy tenemos una jornada intensa de gobierno. En la mañana estaremos con el pueblo de Amazonas en la calle aprobando 105 obras para la gente, escribió el jefe de Estado en su cuenta en la red social Twitter, @ Nicolás Maduro. A través de las distintas jornadas del gobierno de calle, el Ejecutivo Nacional ha adquirido hasta el momento 1.510 compromisos de manera directa con el pueblo en los 15 estados donde se han realizado las inspecciones, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los venezolanos de manera integral. El jefe de Estado también informó a través de la red social que a las 3 de la tarde recibirá al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para una reunión de trabajo con el fin de establecer acuerdos bilaterales y cooperación internacional. A las 3 de la tarde recibo al presidente de Panamá para una reunión de trabajo, ver asuntos bilaterales y reanimar relaciones de cooperación. Mientras que a las 6 de la tarde encabezará el acto de graduación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a las 6 de la tarde, a nombre de nuestro comandante supremo, entrego el sable de mando a los tenientes de la patria que se gradúan. Así que bueno, está trabajando muchísimo el presidente Nicolás Maduro. Y esta mañana, ¿verdad? Esta mañana vi en el noticiero Venevisión, ¿verdad? La entrevista que ellos hacen, estaban entrevistando a Edgar Zambrano, este diputado, creo que les ha de eco y pertenece a la Mesa de la Unidad, ¿no? Y entonces, bueno, muy curero él, hablando de los curas y la iglesia, porque la iglesia que siempre ha actuado como una gran mediadora con los exiliados, con los perseguidos, con los maltratados. Y entonces diciendo que bueno, que el gobierno se ha reunido con los sectores económicos, pero que está ignorando a la oposición política, que uno tiene, que hay que tender puentes, que hay que conversar. Edgarcito, Edgar, amigo, ¿cómo se puede conversar con un sector que no reconoce al presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo nombre es Nicolás Maduro Moros, que fue elegido por más del 50% de los votantes? ¿Cómo se puede dialogar con un sector que anda por todo el mundo diciendo que este gobierno es ilegítimo? ¿Cómo se puede dialogar con un cretino que mandó a su gente a descargar la rechera en las calles y le cobró la vida a 11 personas, entre ellas dos niños, a los que les pasaron un camión por encima dos veces? Y estamos hablando de estos 11 compatriotas que perdieron la vida. Pero esos compatriotas dejaron hijos, dejaron padres, dejaron amigos. Obviamente, el perdón al que más beneficia es al que perdona. Porque los resentimientos lo que traen son enfermedades y frustración. Pero uno no puede perdonar si no hay un mínimo gesto de arrepentimiento. Edgar Zambrano, ¿cómo vamos a poder dialogar con un sector que va a los Estados Unidos? Vamos a hablar de Ramón Guillermo Aveledo, vamos a hablar de María Corina Machado, que van a Estados Unidos a pedirle al Departamento de Estado que den un golpe aquí en Venezuela. Edgar, quizás tú no formes parte de ese sector. Vamos a darte un voto de buena fe, un voto de confianza. A lo mejor tú formas parte de una oposición democrática, pero entonces deslíndate de ella. Deslíndate. Y obviamente la periodista de Venevisión, pues muy complaciente, mordiéndose los lóbulos de las orejas. Pero yo como periodista, yo le hubiera preguntado eso. Oye, mira, ¿cómo cree usted que se puede dialogar con personas que han negado el asesinato de 11 compatriotas? ¿O cómo se puede dialogar con personas que han ido a los Estados Unidos a pedir que nos den un golpe de Estado? ¿O cómo se puede dialogar con personas que no reconocen al presidente legítimo de la República? Pero no, la señorita con su sonrisa de feliz cumpleaños, escuchando lo que estaba diciendo este señor. Entonces, bueno, si este señor realmente forma parte de la oposición democrática, lo invitamos a deslindarse. ¿Sabes quién es un opositor? ¿Sabes quién es un opositor que realmente nos ha dado grata a mí, ¿verdad? Como venezolana y como venezolana chavista. Me ha dado grata sorpresa. Dentro de la bancada opositora, ¿quién lo iba a decir? Ricardo Sánchez, el diputado suplente de María Corina Machado. Ese hombre ha dicho abiertamente que él no está de acuerdo con muchas barbaridades de la oposición y ha sacado muchos trapitos sucios de la oposición. No obstante, se mantiene en la oposición al proyecto bolivariano, sin caer en suciedades, y reconoce al gobierno legítimo, y asiste a la Asamblea Nacional, y aporta. Porque, amigos, amigas, aquí hace falta, y lo decía el mismo presidente Chávez, aquí hace falta una oposición que señale los errores y que nos ayude, de repente tenemos un solo punto de vista y que la multiplicidad de puntos de vista enriquezca en el desarrollo del país. Bienvenida sea una oposición, pero una verdadera oposición política, una oposición democrática, una oposición inteligente. Pero no puede ser que lo único digno de esta oposición sea que se retiró de la arena política y se dedica al análisis político en su columna, ¿no? Ya no es un activista político, pero no puede ser que lo más digno que tenga la oposición sea Leopoldo Pucci, por un lado, y Ricardo Sánchez, que quién lo iba a decir, que aquel muchachito medio